celebra su poder. Aleluya. Dale tu adoración de todo corazón. Aleluya. Levanta tu canción al Rey de Majestad. Aleluya. Hoy sube tu clamor, el cielo escuchará.